fabricaremos un barco tan grande como un velero para que entren en él los niños de los niños de los niños de mundo entero. Oh, oh, hey, mamá, nana, yeah. En la proa del barquito un jardín con muchas flores. Y donde termina el barco, muchos, muchos, muchos globos de colores. Antes que suban al barco, les queremos explicar que lo hagan muy despacio, porque se puede, porque se puede quebrar la nave. A ver las madres del mundo, suban ya a sus hijitos, que el velero va a zarpar, vos también. Vos también.